¿Qué nos podés contar de este trabajo que ha hecho el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA? Sí, este es un informe que desde el Instituto de la Facultad de Ciencias Económicas hacemos todos los meses con información oficial de la Secretaría de Trabajo y el INDEC, en donde miramos justamente la evolución del empleo asalariado formal, registrado, tanto privado como público, y los salarios. Y lo que observamos, si uno, esto lo miramos mes a mes, pero si uno considera donde estamos parados ahora respecto de noviembre del 2023, efectivamente hay una pérdida de casi 200.000 puestos de trabajo formales. La mayor parte de ellos, 120.000, son del sector privado, ¿no? De empresas privadas, el resto es sector público y casas particulares, o sea, el servicio doméstico. La gran pérdida se dio en el primer semestre del año 2024, el año pasado, y después no logró recuperarse, digamos. Hemos tenido alzas, subas y bajas, medio tipo serrucho en el segundo semestre del año pasado y en lo que va de este año, pero eso no ha permitido recuperar la gran pérdida anterior. Entonces, en términos netos, estamos más de alrededor de 120.000 para los asalariados del sector privado y casi 200.000 asalariados formales menos de lo que teníamos en noviembre del año 2023. Claro, y respecto a los salarios, la caída de los salarios. Bueno, en realidad ahí hay que diferenciar dos salarios, ¿no? Por un lado, el salario mínimo, que es el que se establece tripartitamente entre los sindicatos, los empleadores y el gobierno, y eso también ha tenido, ese indicador del salario mínimo, ha tenido una pérdida muy importante en términos reales, ¿no? En términos de poder adquisitivo. Ya venía cayendo desde el 2011 en términos reales, o sea, no empezó a caer ahora, sino que veníamos de un largo trayecto de caída, pero con la devaluación de fines del 2023 y el salto en los precios, eso tuvo una caída adicional que después no se recuperó. Entonces, si uno lo mira de nuevo respecto al año 2023, el salario mínimo tuvo una pérdida de alrededor del 30%, o sea, un tercio del poder de compra se perdió en estos meses y acumula un 60% de pérdida respecto de ese máximo del 2011. Si uno ve dónde está el salario mínimo en términos reales hoy, es el salario mínimo que teníamos en los 90, principio de los 2000, en el 2001, 2002. O sea que claramente es un salario mínimo muy bajo, ¿no? Estamos en un escenario parecido al de los 90, en términos salariales. En términos de salario mínimo, salario promedio, o sea, cuando uno mira efectivamente lo que cobra la gente, no la gente, sino los asalariados formales, ese, digamos, también tuvo ese indicador una pérdida importante durante el primer semestre del 2024, pero después con las paritarias que fueron dándose, eso fue recuperando. Pero en los últimos 3-4 meses, lo que vemos es nuevas pérdidas en poder adquisitivo que hacen que el salario promedio también esté por debajo del que teníamos en el año a fines del 2023, noviembre del 2023. Sí, con el agravante de que las paritarias prácticamente están cerrando, no logran recuperar lo que se pierde, los porcentajes que se cierran, o directamente no están funcionando algunas paritarias. Sí, efectivamente es eso lo que estamos viendo justamente en estos últimos meses, ¿no? El reflejo, digamos, de lo que vemos, que los salarios se empiezan a atrasar más allá de lo que habían perdido anteriormente, es efectivamente lo que vos decís. De hecho, están cerrando por debajo de la inflación esperada. Entonces, si digo, entre lo que se perdió antes y lo que se está negociando de cara al futuro, tienen aumentos que uno puede predecir que van a estar por debajo de la inflación, bueno, este panorama claramente no va a cambiar, por lo menos no en el corto plazo. Y entonces hay que esperar que un deterioro aún mayor de las condiciones de los asalariados, digamos, porque si se sigue perdiendo, evidentemente. Sí, y sí, ahí ya tenés dos elementos, ¿no? Por un lado, cuál va a ser la dinámica del empleo asalariado, sobre todo estamos hablando del empleo asalariado formal, o sí, sea, la porción mejor del mercado de trabajo, ¿no? Claro. De hecho, como con otras estadísticas, lo que vemos es que aumentó poco, pero aumentó, hay como una tendencia que estamos viendo creciente de la informalidad laboral. Entonces, estos puestos que no se generan en la formalidad se terminan generando en la informalidad porque la población necesita trabajar para generar ingresos para vivir. Entonces, siempre la informalidad o el cuentapropismo terminan siendo un refugio y eso lo estamos viendo también con otros indicadores que estamos analizando. Entonces, la verdad es que sí, no hay una expectativa, por lo menos en el corto plazo, de un sendero de crecimiento del empleo formal importante. Habrá que ver cuál es la dinámica de lo que queda, digamos, la segunda parte del año de los sectores productivos y cuánto traccionan la generación de empleo y sobre todo el empleo formal y efectivamente cómo terminan y cuál es la dinámica de las negociaciones colectivas para ver si al menos empardan lo que sucede con la inflación. Roxana, me quiero detener en esto, en algo que marcaste recién, el tema del avance del cuentapropismo y de los monotributos, los monotributistas. Mucha de esta gente que pierde el empleo, digamos, logra reinsertarse como cuentapropista, como monotributista, ¿hay un incremento del monotributo? Sí, efectivamente, sí. Cuando uno mira los registros administrativos, la única categoría que aumenta empleo es el monotributo, por un lado, y por otro lado, cuando miramos la encuesta permanente de hogares, que es información del INDEC, Sí. allí vemos tenue todavía, pero vemos efectivamente un aumento, digamos, las categorías que aumentan efectivamente son esas, son asalariados informales o cuentapropistas. Entonces, digo, todavía es muy incipiente, pero digo, de los dos lados de los registros, parece haber efectivamente un aumento como salida a la generación o a la pérdida de empleo formal o a la no generación de puestos suficientes. Entonces, claramente las salidas terminan siendo estas que estamos mencionando. Claro, sumado o a la par el deterioro de la calidad del empleo también, ¿no? Bueno, efectivamente, a ver, cuando hablamos del empleo asalariado formal, estamos hablando del empleo de los trabajadores que tienen todos los derechos de la legislación laboral. Habrá que ver, digamos, si se avanza efectivamente, en alguna reforma adicional laboral. Bueno, habrá que ver cómo quedan esos derechos, digamos, y cuántos se modifican y cuántos no. Pero bueno, mientras la gente tiene, digamos, los trabajadores, un puesto asalariado formal, está cubierto por la normativa y los derechos laborales. Lo que Claro. pasa es que justamente estas formas que estamos diciendo están por completamente afuera de esa legislación, o porque sos informal o porque sos un cuenta propia que no tenés una relación asalariada, ¿no? Entonces, la legislación laboral ahí claramente no aplica en ninguno de estos dos casos. Claro. Y respecto a la pérdida de puestos formales de empleo, en el trabajo que ustedes hicieron, se vio, digamos, salta cuál sector ha sido el más, que más expulsó mano de obra o no. Sí, cuando uno compara todo este periodo completo, los dos grandes expulsores de empleo han sido, y lo continúan siendo en este caso, la industria manufacturera y la construcción. La construcción ha detenido un poco esa caída en los últimos meses, la industria sigue, pero cuando uno toma en conjunto, los dos grandes sectores que explican la mayor parte de la pérdida de empleo son industria manufacturera y construcción, ¿no? Son los dos grandes sectores explicando esta dinámica. Claro, y ahí está claro el tema de la apertura de importaciones por un lado y el tema del freno de la obra pública. Sí, yo diría la apertura de importaciones todavía no la estamos viendo, Ajá. ¿eh? En realidad esto ha sido, digamos, previo a eso, porque no tenemos el último dato todavía. Nosotros utilizamos los datos publicados por la Secretaría de Trabajo, que tienen un rezago, estamos mirando abril, con lo cual todavía el impacto no lo estamos viendo, digamos. Claro. Se puede sumar a esto que estamos viendo ahora. Y construcción, las dos cosas, ¿no? En parte la explicado por la caída en la obra pública, pero también fuertemente explicado por la caída en la construcción privada. Claro, y la caída del consumo también incide. Y en la caída del consumo en realidad incide por varios lados. Primero porque hay sectores, comercio, por ejemplo, ha tenido su serrucho, ¿no? Ha habido meses hacia arriba, meses hacia abajo. Bueno, eso es un reflejo directo también de lo que está pasando en el consumo, pero también lo que sucede en el consumo, digamos, cuando uno ve que el consumo no se recupera o está hacia la baja, uno tiene un efecto multiplicador negativo, ¿no? Porque claramente la baja del consumo hace que se demande menos mano de obra y esa mano de obra que no tiene trabajo o que ha perdido parte de sus ingresos demanda menos, compra menos y por lo tanto ese negocio que le vendía a su vez vende menos. Entonces ahí hay un efecto multiplicador negativo muy significativo. Entonces hay impactos directos e impactos indirectos, ¿no? De estas tendencias. Claro, y te lo pregunto como economista, ¿es sustentable este sistema de esto que vos estás describiendo en el tiempo sustentable o Y a tienen. ver, en realidad lo que uno espera y digo, y los países cuando se desarrollan son países que están creciendo, obviamente, a mayor o menor tasa, digamos, pero que están siempre una tasa, un PBI que está creciendo y es un PBI que crece generando empleo, ¿no? Porque la sustentabilidad no es solo sustentabilidad económica, sustentabilidad social, sustentabilidad política en un Claro. marco democrático, con lo cual claramente digo, ese que primero que tenemos que crecer y crecer de manera sostenida y de manera previsible, ¿no? Y parte de la no generación de empleo es que todavía no están claras las reglas de juego y los empleadores para contratar a un trabajador de manera formal tienen que tener cierta previsibilidad de que mañana van a vender sus productos o servicios y van a requerir de mano de obra de trabajadores. Hasta que ese marco no esté, es difícil que veamos justamente crecimiento de empleo y empleo formal. Y esa es casi te diría, es la bala de plata para todo lo siguiente, porque digo, la población vive del trabajo, la mayor fuente de ingresos es el mundo del trabajo. Entonces, más allá de que pueda haber transferencias y por otro lado pensiones, la gran masa de ingresos son ingresos laborales. Entonces, buena parte de esto se juega claramente en el mercado de trabajo. Claro, y la última que le hago, Roxana, se empezó a hablar ya de la reforma laboral. ¿Usted cree que se va a avanzar en eso? Y está la intención, ¿no? Todo depende cómo quede configurado probablemente el Congreso después de las elecciones, pero efectivamente sí, ya se han hecho, de hecho, algunos cambios y Sí. entiendo que lo que se va a avanzar es con todo lo que quedó pendiente, ¿no? Desde la ley bases en adelante, todo lo que se planteó allí, que no pasó por el Congreso, que no fue aceptado, me imagino que se volverá sobre ese planteamiento y bueno, y habrá que ver cómo queda la configuración del Congreso para ver si eso se convierte en ley o no, pero me imagino que sí, digo, está en el discurso oficial en tratar de nuevamente volver a discutir eso y probablemente si el Congreso queda con una configuración más favorable para eso, se va a plantear. Una flexibilización, hay que esperar. Y a ver, por lo que se está planteando, sí, digamos, o sea, lo que se pretende es flexibilizar las condiciones laborales con el mismo argumento que se ha planteado tantas veces Claro, antes más en que el país, ¿no? flexibilizar, precarizar, digamos. Y la verdad es que tal como está planteado, digamos, no parece haber una contraparte en donde por otro lado se aumenten o se aseguren ciertos derechos de los trabajadores. Claro. De nuevo, habrá que ver cómo queda y cómo se configura el debate, pero tal como está planteado, incluso los cambios que ya se instrumentaron, y la verdad es que no van de la mano de mayores derechos o de por lo menos mantener los derechos de los trabajadores. Roxana Mauricio, muchísimas gracias por estos minutos con el programa. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Le mandamos un saludo. Roxana Mauricio es especialista en economía laboral de la Facultad de Ciencias Económicas.